maestro de teología, le pudiera decir que sí. Hemos conocido aquí al sol, así que quedamos listos. Todos los amistades son teólogos y capellanes. Este tipo es miedoso, ¿eh? Es miedoso. Yo ahí me di cuenta. Quieto, lo que digo, si estás percibiendo un sueldo, lo comprendo que todavía tengas más miedo a afrontar aquello. Pero una persona que está liberada de todo sueldo y que trabaja y percibe un sueldo de arrendero. Vale, cuidado. Hacer puñetas, lo que tendría que... ¿Por qué? Claro, si a ti delante te dice, no, es que mío, esto es así. Sí, sé consecuente con lo que dices. Si esto es así, ¿y qué haces tú entonces? Luego te van a predicar teología. ¿Cómo es esto? Es que es duro, pero es la realidad. Si una persona admita este cristianismo y que luego esté haciendo otra cosa, es motivo de reflexión. De cara a ti misma, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Yo a esta persona le digo que sí, y detrás hago otra cosa, que estoy haciendo tonto yo en la vida. La idea no es, mira, quitándole mala fe, porque no creo que mala fe, al final es que es más, me da más pena que otra cosa. Es el temor a que si dejan la iglesia, no entienden que dejan una iglesia en minúscula. Ellos creen que dejan la iglesia con mayúsculas. Y no es así. Dejan la cantidad de hermanos que tienen ahí, tal y cual. Pero vamos a ver. Quien realmente está apartado en secciones, de ahí viene la palabra secta, o en partidos, partes, o en grupos, es esto. Yo estoy con los evangélicos, si me doy de baja, y los evangélicos, todos mis compañeros, ¿qué van a decir de mí? Los que ustedes van a utilizan mucho eso, en las atalayas lo leo, el miedo. Si nos dejas, dejas a la congregación, a la iglesia, nos dejas ahí. ¿Qué dirá aquel que yo con Antonio que me conoce que y cree que están dejando a la congregación de Cristo? No están dejando a la congregación de Cristo, están dejando a un grupo de gente que se creen que están en lo correcto, lo verdadero, y para entrar a formar parte de la humanidad normal, sencilla, de Antonio, Juana, normal, gente normal, que a pesar de que digamos la iglesia pobre sigue siendo una idea. No hay nada, porque como decimos a veces del Cristo, ¿no? Que no está contra, está con nosotros. Aquí no hay nadie que juzgue, condene, ni excomulgue, ni bendiga. Entonces, esta gente, habiendo la buena fe, tienen el temor de que dejan la iglesia, como ellos por así. Y yo no sé qué es, que la capacidad intelectual no les llega, o que lo ven claro y aún así prefieren seguir agarrados. Lo que ocurre con ellos es que son víctimas de su propia fe en la teología. Es decir, como siempre les han metido historias de miedo básicamente a la muerte, al infierno, a no saber qué hay más allá, y por eso precisamente lo están estudiando, porque no saben lo que hay, porque si no ya habían llegado a algún punto, ¿no? Y claro, como y siempre les han enseñado la cuestión de la jerarquía, el Cristo es una cosa extraña para ellos, no puede existir esa tranquilidad interior dentro de ellos, porque todo lo han basado en la jerarquía constantemente amenazado con fuegos eternos, con infiernos, etcétera. Y no saben ni qué hay antes del nacimiento, ni después de la muerte, y eso les ha condenado a vivir una vida constantemente afanada en el estudio por descubrir aquella cosa que nunca terminan de descubrir porque todo lo basan en el estudio. En lugar de vivir esa normalidad, como tú dices, una normalidad que precisamente te da tranquilidad para vivir lo que te venga, ¿no? Y esa realidad va mucho más allá, porque antes cuando hablabais del miedo, yo una de las cosas que creo que ha provocado más muertes en el mundo ha sido precisamente las guerras, es decir, miedo al enemigo. Y por tener miedo al enemigo, como se han preparado constantemente y han causado auténticas carnicerías. Si no hubiesen tenido miedo al enemigo y no se hubiesen preparado para nada, pues el mundo hubiese sido un paraíso, ¿no? Y cuando estudias del temor, que por eso estudian precisamente, ahora supongamos que mis padres viven en la península, ¿no? Y me envían una carta. Nos cambiamos de casa y de pueblo, vamos a otro pueblo. Ahora, yo iré a verlos, pero antes de ir a verlos, enviaré un detective privado para que me diga a ver en qué condiciones está la casa aquella y cómo es el pueblo, que no me fío yo de dónde está. A ver si va a ser... Y siempre a ver que me den informe, ¿qué será? ¿Qué no será? Coño, ¿no confías en tu padre? ¿No confías en tu padre Dios? ¿Es lo que hay, lo que no hay, que habrá? La gente de religión, y sobre todo los estudiosos de las religiones, los teólogos mormones, los teólogos...

dando la imagen de un Dios de castigo, no un Dios de amor. Sí, cuando sí, las plagas. Es curioso esto de la tierra prometida, eso. Pero una tierra prometida que nunca termina de llegar. Sí. Pues que siempre está como el Mesías por llegar, por venir. Y eso que nuestra tierra, aunque es pequeña, ocupa bastante sitio, ¿eh? Claro, yo creo que, para los colectivos da para ello, tierra, ¿eh? Había mucho diamante, había mucho diamante. Si uno lo pato para eso... Pero esta tierra no puede llegar nunca, porque si llega, se tiene que poner a trabajar. Puede bueno, venir. Es que la tierra que viene... La tierra que después viene es la que tenemos que poner encima. ya no te sirve nada. Porque tiene que ser que tú la pises, no que te pise la tierra a ti. Pero... Recuerdo que en el trabajo, en tiempos de las vacas gordas, algunos yeseros dijeron, bueno, hay mucho trabajo ahora aquí, ¿eh? Yo me voy a sacar el carnet de empresario, de maestro de yeseros. Y algunos, pues, dejaron a las millonideras y se fueron ahí a montar su tinglar. ¿Qué pasa, chicos? Siguieron el mismo molde, la misma... hicieron fotocopia de lo que ellos vivían. Es decir, estamos trabajando para literas, este se hace rico a costa de nuestro trabajo, ahora yo he salido y voy a coger a otro yesero y yo también me haré rico a costa de... ¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo termina esto? Y esto lo que han hecho el judaísmo, el catolicismo, el protestantismo, bueno, todos los ismos religiosos salen de ahí, montan otro tinglado religioso y ¿qué es esto? Los que tenemos ya la idea un poco clara de todo esto, dicen, ahora venga, ha pasado todo. Ya me las arreglaré, yo ya iré directamente al restaurante. No espero que nadie me diga las excelencias de la comida. ¿Y la próxima dónde será, jóvenes? No oigo nada. ¿Cuánto se queda? ¿Eh? ¿Cuánto se queda? Ya me sacaré un pequeño montón para, pero a mí me va bien. Mira, ya os voy. Casa de Geroni. Jerónima la primera, ¿eh? Porque hay una segunda. Jerónima. Ja, a mantener bien eso de que mensaje. Sin odio. Con amor, con bondad. Porque no se trata de ser anti. Si, oye, si Miguel, venga, venga, quítame el pie que me estás pisando. Yo soy anticura, no, no, no, no, no, remediar, ¿eh? ¿Ah? Veo un cura, parece que ve una flecha, ¿eh? No, mira, con ellos, con el que han dicho siempre lo del pecado, el pecado, la verdad es que cuando veo un cura, veo una mancha. Es que también es inevitable, el pan de negro siempre es una mancha. Pero que a mí... Yo lo veo más en negro. Sí, sí, sí, sí, sí. Fueron de blanco. Uno de ellos porque y está conmigo un poco porque dice, yo no sé, es un remodo oscura, es decir, uno de los que tenga ahí la guitarra. ¿Y que no hay libertad de expresión? Tengo derecho a decir lo que me da la gana. Digo, ahora uno lo que me da la gana. Pero está conmigo así un poco porque un día hablando ahí de oscura y tal, y ya he visto que no se puede. Dice, con un cura nunca aprende nada mal, claro que no aprende, porque tiene la venta puesta los ojos toda la vida. ¿Qué vas a aprender? Miguel, sí. Tens l'àgia que m'assaca. Sí. Me'n fas un de gros, que gros tot. Petit. Molt bé. Des de dit ja em farem còpia de quan ve. Sí, està quemat. No mollis, que llavors no se m'estigui. Sí, sí, sí. Que fa un pensatge, si vols. Vale. Que fa un pensatge. Sí, que fa un pensatge, Maria. Ah, que fa un pensatge. El mensatge, no és millor també que estigui en escó, automàticament, però en escó ha d'estar més carina que el poble que va fer ahir. Ah, no, en escó de cadascú. De la traducció de paper de missatge.